Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Aquí estamos en el aire de Radio Provincia. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, muy buenos días, haciendo Nosotros y los medios. Buenos días, Ivana Casas, en las palabras iniciales. Tenemos suerte, nos presenta una mina siempre. Sí. Cuando... Ante la ausencia de Alejandra Paolucci, les cuento que tenemos... Que me presenten una mina. Que te presenten una mina. Mire que eso te, se está escuchando afuera de acá, Ah, no, era un chiste, estaba guionado. Ahí yo ya no puedo influir más. Bueno, estamos con la operación técnica de Martín Gómez, desde acá de los estudios de Radio Provincia. Desde el control central de La Plata está Javier Lofeudo, Agustín Varela, la producción de Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro. Muy bien, y la producción aquí en Capital, más las palabras, más los relatos van a ser de Ivana Casas. Tengo también vías de comunicación. ¿Tenés vías de comunicación? Me parece bien, porque hay que estar comunicado en la vida. Si se quieren comunicar con nosotros, tenemos una línea telefónica gratuita. Así que aprovéchela, es el 0800-222-1270. O también nos pueden enviar un correo electrónico a nosotros, @amprovincia.com.ar. O si no, buscarnos en Facebook, que somos Nos los Medios. Y también un blog, por si faltara algo, ¿no? Nilmedios, con Y, .blogspot.com. Bien, bien. Hemos recibido un par de correos en la semana de gente que nos agradece el delivery, ¿Ah, sí? Sí, sí. Hasta ahora veníamos recibiendo gente que decía, dejen de mandarme esa porquería. Y otro que dice, no, yo les agradezco porque no lo puedo escuchar a esa hora. Bueno, está bueno. Que lo mejor que tiene este programa es el delivery. Es delivery, por supuesto. Sea agradecido. Sábado 19 de marzo de 2011... Este programa, yo tenía un jueguito mnemotécnico, ¿no? La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, Canchero y sin Cabrera se le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo. Dijo, cual si nada hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso. Y el varón, saboreándose un buen faso, le siguió chamullando de pavadas. Y después, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó un montón de puñaladas. 34, te digo, el programa número 34 es este. Estamos aquí, Nosotros y los Medios, en Radio Provincia. 34 es el programa que hemos comenzado a transitar. Le explicamos para nuestros oyentes, si alguien todavía no lo sabe, esto se trata de observar algunas de las visajes, de las contorsiones, de las distorsiones, de las piruetas, en fin, de todas esas cosas que hacen los medios de comunicación para posicionarse en un lugar diciendo que no se posiciona en ninguno. Ahí está. Y tratando de, en todo caso, poner en blanco sobre negro o en negro sobre blanco. Nunca entendí bien por qué se dice en blanco sobre negro cuando en realidad lo normal es negro sobre blanco, para que se entienda. Sí, blanco sobre negro por ahí contrasta más, qué sé yo. Tal vez, tal vez. Lo cierto es que tratamos eso, de observar, de reflexionar, de pensar. El teléfono, como ya lo decía Ivana, 0800-222-1270 para aquellos que quieran comentar sobre lo que iba pasando. Y bueno, una semanita nutrida, Bulla. Sí, una semana que pareció más larga que la que comúnmente son las semanas, de 7 días, ¿no? Políticamente y como impacto a través de la cobertura de los medios, podríamos decir que comenzó el domingo por la noche con los resultados de la primera elección en esta tanda de elección de gobernadores que va a concluir en octubre, cuando queden los rezagados junto con la elección del presidente de la nación o la presidenta de la nación. Depende el género de los candidatos. Pingüino o pingüina, digamos. Claro, depende el género de los candidatos. Pero bueno, se dieron las primeras elecciones en Catamarca que tenían un resultado cantado aparentemente, pero el que finalmente salió del conteo de los votos fue otro. Sí, sí, y no por algún error de conteo de votos ni de extrañas manipulaciones de urnas, sino de sencilla y flagrante disparatada medición de lo que realmente pasaba en esa provincia, ¿no? Sí. Esto, las encuestas suelen medir ciertas cosas, pero nunca aciertan del todo con el humor de los habitantes, ¿eh? Sí, sobre todo en este caso no se dio tanto el tema de un error garrafal de los encuestadores, sino que aparentemente los resultados tomados con mucha antelación perdieron gravitación cuando se ajustaron los datos en la última semana. En la última semana la mayoría de los encuestadores pagados por propios y ajenos ya hablaban de un empate técnico y que cualquiera de los dos que pudiera ganar sería por un margen relativamente estrecho. Por supuesto, un margen estrecho para la oposición catamarqueña, que viene siendo el oficialismo nacional, uh-huh. Luego de 20 años de sucesivos gobiernos radicales, ese margen estrecho se multiplica y se amplifica, ¿no? No, por supuesto, y algo que las encuestas deberían medir, prácticamente están para hacer eso, que es medir el humor de los habitantes, a ver cómo vienen pensando. En este caso le pegaron un patinazo, ¿eh? Y no, sí, no llegaron a acertar. Sí, los más optimistas. Porque el triunfo fue contundente, aparte, sí, de la oposición catamarqueña. Casi 5 puntos porcentuales. Los más optimistas lo que decían, y aparentemente es lo que finalmente sucedió, es que si la intención de voto y la extraordinaria buena imagen que los sondeos daban para la presidenta de la nación podía trasladarse en parte a los candidatos oficialistas allí en Catamarca, en este caso a la hasta entonces senadora Corpacci, había buenas posibilidades de que finalmente se imponga el Frente para la Victoria. A Cristina Fernández los datos para las elecciones presidenciales le dan por arriba del 60%. Uh-huh. En Catamarca, por supuesto, no fueron esos los guarismos alcanzados por la candidata Lucía Corpacci, pero en parte da la impresión que sí, y con una, como suelen ser las motivaciones electorales, ¿no?, que no son unicausales, hay una adhesión al modelo económico y político nacional, y también en cierto punto un hartazgo de 20 años de gobiernos que no han sacado en Catamarca ni mucho menos de la postración económica y social, ¿no? El gobierno de Brizuela del Moral, que recordemos, nace a la luz política luego del asesinato de María Soledad Moral. Bueno, en realidad no luego del asesinato, sino luego de toda la movida que se armó alrededor de la intervención de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el 19 de marzo, le decíamos, hoy es el día del carpintero, porque hoy es San José. Ajá. Usted sabe que cuando le hacen esos jueguitos donde usted tiene que decir números raros, qué sé yo, para pensar en nada y dejar la mente en blanco, y de repente dice, decime un oficio, uno dice automáticamente carpintero. Parece ser algo así como el oficio o la el trabajador por excelencia, por lo menos en lo que a uno psicológicamente lo tiene más o menos pautado. Así que vamos a dedicar este programa a los trabajadores, de los cuales vamos a hablar en un rato, en bloques posteriores. Y sabe también que hoy, 19 de marzo, en Solingen, suponiendo que se pronuncie así, una ciudad alemana, uh-huh, nacía en 1906 un bebito que a los 5 años se traslada con su padre a Austria. El padre se queda viudo y engancha una nueva mujer, pero que a este chiquito nunca le gustó. Nunca logró hacer una vida familiar. Entonces en Austria se hace amigo de una familia judía donde aprende el hebreo, el yiddish. Pero claro, en Austria, por ser alemán, no conseguía laburo, así que tienen un contacto en el partido alemán y ingresa a la política alemana cuando ya tiene unos 20 años, de la mano de unos muchachos que usaban una bandera roja, negra y blanca. No sé si la ubica. Bueno, el tipo hizo sus cosas, pasó la Segunda Guerra y se rajó. Se rajó para varios lugares, estaba en Italia cuando le arman, en 1950, un pasaporte argentino. Ajá. Y se viene para acá. Sí. Se viene para acá y se pone a laburar en una fábrica de González Catán, como acá, operario. Acá en La Matanza. Acá nomás en La Matanza, Ricardo Clement se hacía llamar. Hasta que unos chicos que venían del otro lado del Atlántico lo encontraron por cómo tenía la oreja. Uh-huh. Y lo estaban esperando en Virreyes, en la calle de la casa calle Garibaldi, así se titulaba, a don Adolf Eichmann, que de quién estamos hablando. Ah, no, era Ricardo Clement, era un nombre artístico. Era el nombre artístico, el nombre de Gerd era Adolf Eichmann. Y bueno, se lo llevaron para Israel, le hicieron un juicio. Anna Arendt quedó muy sorprendida por lo niño, lo falto de inteligencia, lo insignificante que era este famoso Adolf Eichmann, buscado por todos los servicios de inteligencia israelíes desde hacía mucho tiempo. Lo cierto es que lo condenan, muere en 1962, como es condenado a morir desnudo y ahorcado. Esta fue la pena de Adolf Eichmann. Y en Ramla, Israel. Y usted sabe, en 1950 había conseguido el pasaporte. En 1950 había nacido también una persona que, como Adolf Eichmann o Ricardo Clement, para ser tuvo que dejar de ser sí mismo y vivió de impostura en impostura, este muchacho Eichmann, hasta que al final se dieron cuenta. Es decir, una impostura muy poco eficaz, en todo caso, la de Adolf Eichmann. Una impostura tal vez tan poco eficaz como la de algunos periodistas que andan circulando. Así que vamos a arrancar este primer audio hablando del tema Catamarca, el señor Joaquinito Moralito. A ver qué tiene para decir. Solito. Desde la puerta del Portezuelo. Ayer se realizaron elecciones en Catamarca, las primeras del año, las primeras elecciones provinciales del año, donde ganó el kirchnerismo. Gobernador Brizuela del Moral iba por el tercer mandato. Ahí se cometieron errores, creo yo. Esto lo vamos a conversar con Rosendo Fraga, que ya está en el estudio. Se cometieron errores de la oposición. Porque la oposición radical, sobre todo, estuvo apoyando a un gobernador que aspiraba a una reelección. Ganó el gobierno, ganó bien. Un pueblito aquí, otro más allá. La primera pregunta que te quería hacer es cómo está hoy la política en Catamarca después de este su especie de tsunami que sucedió ayer. Hay un ranchito sobre Bien, ustedes saben que ayer la gobernadora electa de Catamarca, Lucía Corpacci, un poco desdibujó la victoria del domingo, pero fundamentalmente desdibujó la victoria que se había adjudicado el gobierno nacional. Pero lo notable es que en esas declaraciones a Radio Mitre, Lucía Corpacci, gobernadora electa de Catamarca, hizo estas declaraciones. Yo siempre digo que la historia va a poner blanco sobre negro, qué es lo que sucedió realmente, y la verdad que mediáticamente se manejó de una manera que los que vivimos en Catamarca y los que poco a poco vamos viendo cómo fueron las cosas, sabemos que no fue como la mostraron los medios. Porque siento la necesidad de decirlo. Por favor. Que ser Sally, para la gente de Catamarca, no es sinónimo de mala palabra, para nada. Nosotros somos una familia que trabaja, todos trabajamos, Samón, con sus aciertos y sus errores, se ha ganado el cariño de mucha gente. Bien, después de escuchar esto, ya uno no piensa en oficialismo y oposición en Catamarca, ni en kirchneristas y radicales. Lo que uno piensa es en la madre de María Soledad Morales, en Ada Morales, que recorrió el país pidiendo justicia por su hija. Pero fundamentalmente desdibujó la victoria que se había adjudicado el gobierno nacional. Ya uno no piensa en oficialismo y oposición en Catamarca, ni en kirchneristas y radicales. Pienso si la presidenta Cristina Kirchner está en condiciones de seguir diciendo que ella ganó en Catamarca con una gobernadora que hace esta clase de declaraciones. Que el escándalo por el crimen de María Soledad había sido producto de un manejo, de un mal manejo de los medios de comunicación. Y la verdad que mediáticamente se manejó de una manera que los que vivimos en Catamarca sabemos que no fue como la mostraron los medios. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de... Morales, Moralito, Joaquín Morales Solá en las interpretaciones, las editoriales y el desgarre de vestiduras, ¿no? Estaba como acongojado, como... Sí, haciendo una especie de autocrítica, reconociendo la victoria del contrincante. En este caso, no sabíamos que él era contrincante, ¿no? Claro. Lo prejuzgábamos. Sí, sabíamos que era contrincante, claro. Pero él nunca dice, yo digo, pero ustedes se habrán dado cuenta en este audio, cómo el tipo se asume como parte de aquellos que quieren acabar con el oficialismo. El tono con el cual analizaba era de autocrítica, ¿no? Sí, de, sí, sí. No de observador imparcial. Aparte, como periodista, pasaron determinadas cosas en Catamarca, ganó uno, perdió otro. Ahora, esto de... Se han cometido algunos errores, creo yo. Errores para que Joaquín Morales Solá ganó uno. Claro. ¿Dónde están los errores? Claro, claro, claro. Claro. En todo caso, no plantearlo en términos se han cometido algunos errores, sino tratar de interpretar el resultado. Es decir, claro, o ver cuáles son los, o ver cuáles son los aciertos, ¿no? O los aciertos de la candidata triunfante o cómo la ciudadanía catamarqueña optó por un cambio, porque, qué sé yo, por las deudas pendientes de los últimos 20 años de gobierno consecutivo, lo que sea, pero no plantearlo en términos, che, vamos a tener que poner las barbas en remojo, así vamos mal. Que por otra parte es un tono casi desesperante que habría que pedirle que tenga calma a Joaquín, porque esto recién empieza. Sí, claro. A octubre llega mal. Sí, llega mal. Yo temo por, temo por su aparato psíquico, incluso por decisiones que pueda tomar llevado por cierta depresión. En serio es de temer, ¿eh? ¿No? Digo, porque si estaba tan acongojado y tan deprimido por... el resultado de la primera elección del año, sí, en donde le vengan tres. Y en cuanto abran las urnas de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace ese hombre? Bueno, pero esa debe decir, bueno... Ya la tiene contada. Ya, esa ya está, ya la perdimos. la tiene pasada a valores, dice. Pero, ahora, la otra cuestión es cómo después, al otro día, ante las declaraciones de... Que por supuesto son fragmentarias las de la gobernadora electa, en donde reconoce... No reconoce, dice a viva voz... Yo soy prima de Ramón Zaldi y como lo quiero mucho, es mi primo y demás. Y después, bueno, se le empiezan a adjudicar una cantidad de cuestiones respecto de lo de María Soledad y demás, tratando de empañar una victoria que fue nada más y nada menos que eso, una victoria muy importante. Es que fue por momentos muy gracioso, digamos, bueno, también esta cosa de Joaquín Morales Solá de confundir qué es oposición y qué es oficialismo en Catamarca, digamos, claro, donde el oficialismo eran los radicales, ¿no? Claro, no la oposición. Pero al mismo tiempo tratando de retorcer el discurso de la gobernadora, porque digo, el domingo era las caras que se pateaban de muchos periodistas televisivos. Sí, claro. Eran muy interesantes de ver. El propio Luis Majul, que tenía en sus estudios a Gabriel Mariotto, se sintió un poco molesto cuando Mariotto le dice, ya a lo 10 y 15, se van, Luis, van 15 minutos de programa, me interesaría saber cómo van los resultados en Catamarca. Y Macul se sintió molesto porque trataba de hacer como que no había habido elecciones, porque ya sabían que a esa hora había una tendencia de 3-4 puntos de diferencia, poco menos que irremontable. Y encajados como están estos muchachos periodistas en adjudicar todo a la dualidad oficialismo-oposición, donde todo es corruptamente a favor del oficialismo o denodadamente trabajado a favor de la oposición, no pudieron hacer otra cosa que reconocer y sentirse todo. Yo estaba mirando la palabra de la Santillán con también, una serie de encuestadores. En TN a esa hora sí, también estaba. Tenían que reconocer desde esa postura que, bueno, el oficialismo les había dado un pequeño cachetazo sonoro. Pero no tardaron en darle la vuelta, hacer una pequeña pirueta y agarrarse de las declaraciones de Corpacci, la gobernadora electa, que se le ocurrió decir que lo de X cosa, en este caso lo de María Soledad Morales, había sido distorsionado mediáticamente también. No dijo Luque es inocente, claro. María Soledad Morales no se murió, no dijo nada de eso. No fue salvaje el crimen. Claro, no dijo nada de eso. Dijo, no fue así como lo pintaron los medios. ¿Para qué? Ahí dijeron, quebraron lanza los muchachos y salieron a cazar gobernadoras de Catamarca. Bueno, pero los medios gráficos también hicieron sus interpretaciones, como suelen hacer al día siguiente del resultado electoral. ¿Qué vos decís? ¿No fueron objetivos? Y no, cada uno tituló, acá tenemos las tapas de 4 de los diarios para hacer una especie de mosaico variopinto. Vamos a ver el mosaico. ¿Quiere un mosaico variopinto? Dos para mí, tráigame. Y por cualquiera, por el que le tenga más bronca. Bueno, empezamos entonces por el diario Clarín. La tapa de. Así no se puede. Yo lo decía como en el barrio, se dice así: arranca por el que le tenés más bronca. Pero bueno. Acá lo tengo, mire, un título secundario, un recuadro al costado, no va a ocupar el centro de la plana, ¿no? Dice, arrancó el año electoral, victoria kirchnerista frente al radicalismo en Catamarca. Lucía Corpacci venció a Brizuela del Moral, que aspiraba a un nuevo mandato. Fue una ajustada elección. El Frente Cívico y Social gobernaba la provincia hacía 20 años. Y hay un análisis de Eduardo Aulicino, oxígeno para el plan de Cristina. Claro, Cristina estaba ahogándose y esto la salvó. Sí, sí, porque esta es la otra visión, ¿no? El gobierno está boqueando, está ahí tirado en la playa esperando que... Está con los días contados y bueno, y de suerte ganó ajustadamente. Hubiera, por supuesto, es historia contrafáctica, pero si hubiese sido al revés el resultado, es decir, por 3 o 4 puntos ganado el candidato, hubiera renovado su mandato Brizuela del Moral... Yo no sé si hubiesen dicho gran elección del kirchnerismo en Catamarca, perdió ajustadamente, si no hubieran dicho otro revés. Empieza la aplanadora. El principio del fin hubiera titulado a alguien. Igual yo le agradezco a los muchachos del diario Clarín que estén tan enfrentados con el ganador de las últimas elecciones en Catamarca. Porque mira el espacio que le dieron a Racing, claro, todavía. Claro. No sabían con qué tapar y dijeron, vamos con Racing. Nah, es verdad que siempre le dan un lugar destacado al fútbol y es verdad también que Racing hoy por hoy marcha la fiesta, al frente de la tabla de posiciones. La fiesta del fútbol. Al menos hasta la fecha pasada. Bueno, esperemos a ver qué pasa esta fecha. Los otros diarios que dicen, por ejemplo, ¿sigo Tiempo, con mi selección? O Tiempo Argentino, que Argentino siempre suele ser como la contracara de Clarín. Bueno, el título, digamos, principal, Lucía Corpacci es la nueva gobernadora con más del 48% de los votos. El kirchnerismo ganó la elección en Catamarca, es el título principal. En el primer test electoral del año, el Frente para la Victoria logró un triunfo clave. Brizuela del Moral, actual gobernador y candidato de Cobos y Sanz, reconoció la derrota. Además, un radical K se impuso en la interna de la UCR en Río Negro. Bueno, una visión distinta. Sí, sí. Haciendo una lectura de datos objetivos y presentándolos de manera distinta, poniendo en contexto y demás. Y por supuesto, otorgándole el lugar principal en la etapa. A Clarín se le había olvidado el detalle de que Cobos y Sanz estaban esperando en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, estrecharse en un abrazo y salir en toda la foto con él. El gobernador, otra vez triunfante, no pudo ser. Y se estrecharon un abrazo, pero con una botella de caña. Sí, sí. Y sin fotos. Sí. Me queda página 12 y La Nación. ¿La Nación qué dice? Vamos con La Nación, dice: primer test electoral del año, crucial victoria del kirchnerismo en Catamarca, destronó a la UCR. Corpacci, aliada de la presidenta. Che, qué mal que quedó la UCR, por la foto. No, no, esos son japoneses. Ah. Corpacci, aliada de la presidenta, venció a Brizuela, que buscaba un tercer mandato. Bueno, jugó al periodismo de alguna manera. Sí, no es el título principal, pero sí está arriba, mucho más destacado que en la tapa de Clarín. Toda la principal información de la gran portada de La Nación se la llevaba la catástrofe producida en Japón. Y por último, página 12, haciendo uso de su Catamarca. De su imaginación, Catamarca con K, muy bien. Tenemos: el kirchnerismo ganó las elecciones en Catamarca por casi 4 puntos y le arrebató al Frente Cívico y Social una hegemonía de 20 años. El cobista Eduardo Brizuela del Moral reconoció la derrota. Gana Cristina, ganan los catamarqueños, ganan todos, dijo la gobernadora electa Lucía Corpacho. Esta fue entonces la lectura que hicieron los principales medios gráficos, los medios gráficos más de mayor tirada de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y nosotros veníamos con el tema Catamarca, Catamarca. Y lo que uno podría pensar, el preludio de las elecciones de mañana, que es que es en Chubut. En Chubut, con Das Neves, que dijo, bueno, si llegó a perder me retiro de la política, haciendo una bravuconada, sí. Sí, y medio extorsionando a los chubutenses, ¿no? Pero estuvieron toda la semana retorciendo todo esto de que si la gobernadora estaba en contra de María Soledad, que Sadi, que Cacho Quilo. Sí, y todas las especulaciones, ¿y qué pasa si ahora el kirchnerismo, que también estaba muerto en Chubut llega a ganar? Las encuestas otra vez empiezan a decir que están muy parejas. El propio Das Neves dijo, da lo mismo ganar por un voto que por 20 puntos de diferencia. Es decir, se abrió, parece ser que hay como un clima que va para una oleada que va para otro lado y demás. Pero hasta bueno, que de repente, ¡pum! Sí, ahí el top nos hace de eco sonoro. Bueno, una cosa muy rara, alguna nota salida en el diario Clarín fue levantada por un diario español. La justicia suiza tomó esa información de cuarta mano, no información de cuarta, no. O sí, pero de cuarta mano, y solicitó informes acerca de el actual líder de la Confederación General del Trabajo. Sí, para decirlo más rápidamente, la empresa Covelia, que estaba haciendo su titular, tiene inhabilitada en este momento, paralizada una cuenta en Suiza, como en uno de esos artículos del diario Clarín, y que vamos a escuchar la voz de su autor, que se hace bien el sota, por lo menos en el audio que nosotros tenemos. Dice, como todo el mundo sabe, con la empresa Covelia está vinculado Moyano. Y a partir de ahí se desata un exhorto, que es cuando de un poder judicial de un país extranjero se le pide al Poder Judicial Nacional que brinde colaboración, pruebas, datos. Bueno, esto generó un enojo importante en el sindicalismo argentino y una serie de medidas a tomarse. Pero antes de que estallara todo esto, un día antes, Jorge Rial, a quien debemos darle la diestra, por lo menos en esta semana, le realizó dos interesantes reportajes en el mismo día a dos caracterizados hombres de la política argentina. No, hombres y mujeres. Mujeres, sí, claro. El primero de ellos a una mujer, a la señora Elisa Carrió, y luego a Piumato. Bueno, escuchemos, a ver. Y bueno, como Carrió dijo algo, después se le hizo escuchar a Piumato, pero vamos a ver. Sí, vamos a escuchar y después retomamos. Elisa, Jorge Rial, desde La Red, buen día. voy a comparar los dos momentos, porque cuando gana Alfonsín, todo el mundo decía el día anterior que ganaba el peronismo. Sí, pero hubo una Herminia Iglesias que quemó el cajón. ¿Habrá una Herminia Iglesias del kirchnerismo? Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Porque en la desesperación electoral del final alguien va a hacer eso. Puede ser Moyano el Herminia, ¿no? Pero estamos tranquilos. Y yo, ¿saben qué? Les pido a todos que oremos por Japón, que oremos por la humanidad, y que estemos tranquilos y que leamos los signos de Dios, que nos está diciendo que no destruyamos más la Tierra, y que nos está diciendo también que no usemos la tecnología. Hay que leer los signos de los tiempos y reflexionar en este tiempo de Cuaresma. A ver. Porque cuando gana Alfonsín, todo el mundo decía el día anterior que ganaba el peronismo. Sí, pero hubo una Herminia Iglesias que quemó el cajón. ¿Habrá una Herminia Iglesias del kirchnerismo? Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Porque en la desesperación electoral del final alguien va a hacer eso. Puede ser Moyano el Herminia, ¿no? Julio, ahí la escuchaba. Sí, pero no es serio. Esta mujer, la suerte que tuvo Jorge es haberse dedicado a la política, porque si se dedicaba al tarotismo se hubiera fundido, ¿no? Con la política sobrevive. Yo creo que ya fue. Habría que decir, ¿no? Lo de Rita Carrió. Entonces, bueno, mientras le pone el micrófono siempre va a decir cosas, pero que no tienen consistencia, no tienen seriedad, no tienen razonabilidad, no tienen sentido común todo lo que dice. Así que no se la puede tomar en serio y analizar como un pensamiento político. La CGT, los trabajadores organizados, al recuperar las paritarias, al volverse al círculo virtuoso de la economía, que son mejores salarios, mayor consumo, mayor producción, más empleo. Creció el empleo en la Argentina, sabemos, 5 millones y pico de nuevos puestos de trabajo. Los trabajadores, que no son tontos, defienden el modelo que les permite vivir con dignidad y tener trabajo después de décadas pasadas en otra cuestión. Más allá de la empatía o de la mayor o menor simpatía que pueda haber entre las cabezas del gobierno y la cabeza de la CGT, hay una alianza estratégica indisoluble, porque al gobierno le conviene una CGT con los trabajadores organizados que defiendan este modelo, porque fortalece seguir profundizando para que este bienestar llegue a los que no lo han recibido, y los trabajadores por su lado van a defender este gobierno porque son estos gobiernos los que le permiten vivir con dignidad y no quedarse sin trabajo, romper su familia, morirse de hambre. Marca una línea argumental sobre la cual la conocen los que quieren volver al pasado, los grupos económicos que viven en la codicia, ¿no?, que quieren todo para ellos. Y además, esos que quieren volver al pasado saben que con un movimiento obrero poderoso no lo van a poder hacer. Y acá, para debilitar el movimiento obrero, Jorge, hubo una dictadura, un genocidio, se bombardeó la Plaza de Mayo. Y todo para eliminar al movimiento obrero y eliminar al peronismo. Vos fijate, para pegar la Moyano sacaron unos Wikileaks. Y fijate lo que decía cuando los Estados Unidos elogian el fallo ATE de la Corte sobre el tema sindical, y están en empatía con la opinión de muchos políticos acá en la Argentina que son contentes a ese modelo de dependencia, ¿no? Decía, el fallo ataca el núcleo del modelo peronista corporativo de este país, buscando limitar el inconfesado poder de la CGT. Si se aplica ampliamente, el fallo no solo amenaza la hegemonía de la CGT sobre las relaciones laborales, sino el propio cimiento sobre el cual se basa el peronismo. Acá los que quieran avanzar sobre los derechos de los trabajadores saben que si no destruyen las organizaciones sindicales, les va a costar demasiado. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Bueno, nuevamente destacamos estas entrevistas que hizo Jorge Rial en su programa de radio, muy interesante, a Elisa Carrió por un lado, poniendo de relieve y mostrando toda su capacidad a la doctora Carrió, y luego a Julio Piumato, que antes de que todo esto estallara, logró explicar por qué pasan estas cosas. Sí, sí, y es interesante también. Algunas de las respuestas que da pueden ser utilizadas para el corolario de esta historia. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Como si fueran declaraciones posteriores, claro, a la conferencia de prensa que finalmente dio por cerrado este episodio ayer a las 19 horas. Era muy interesante ver cómo Piumato desarrollaba una argumentación redondita, sin baches, que explicaba absolutamente todo lo que se iban a preguntar un día después. Claro. quien también parece haber anticipado lo que iba a pasar, por lo menos ahora lo leemos a la luz de los acontecimientos. El día jueves el diario Clarín sale con un título impactante, digamos, para lo que es el escenario político preelectoral en Argentina. ¿Qué dijo Clarín? Puja interna en el kirchnerismo. La CGT presiona para poner el vice de Cristina. Epa, ¿eso cuándo salió? El jueves. ¿Y lo de Da por hecho? Dice, el trascendió ese mismo día el jueves y el viernes es que tuvo a buena parte de la sociedad política en vilo. La bajada dice, da por hecho que será la candidata de la Casa Rosada y prepara un acto multitudinario en la 9 de julio por el Día del Trabajador. En el entorno de Moyano desconfían de la estrategia kirchnerista con sectores no peronistas y buscan instalar en la fórmula a Héctor Recalde vinculado al camionero. Desde el jueves arrancamos. Es decir, mostrando cómo la CGT estaba muy enojada y enfrentada con el gobierno, ¿no? Sí, y con, digamos, lo que vienen diciendo hace un tiempo de relaciones enfriadas y demás, ya pasaban directamente a relaciones conflictivas. Sí, sí, sí. Una puja. Una puja directamente. Pero bueno, y después, al otro día, durante ese mismo jueves, trasciende toda esta comedia de enredos, en donde aparentemente desde Suiza piden informaciones. Trasciende que de Hugo y Pablo Moyano, el hijo del dirigente camionero y también dirigente camionero. Y después, durante el viernes, desde la propia embajada suiza dicen, de ninguna manera se está investigando ni al señor Hugo Moyano ni al señor Pablo Moyano, simplemente por una causa de sobre lavado de dinero, se pide informaciones sobre cuatro desconocidos. Pero todo esto no lo sabían los diarios y tras sus tapas del viernes. No, claro, cuando ponen sus tapas también, al igual que el ejercicio que hicimos recién con Catamarca, lo podemos hacer ahora con lo de Moyano, ¿no? A ver, tapas del viernes. ¿Qué dice La Nación? Que es el más periodista de todos. El jefe de la CGT bajo sospecha en Europa. Ajá. Moyano llamó a una huelga por una causa en su contra. Ah, mirá qué poco periodístico. No, no. Los muchachos de repente. Ahí fue derecho al hueso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y Clarín, ¿qué decía? Que Clarín supongo que sí habrá guardado las formas. Con letras más... En algún lugar que no las encuentra. Sí. ¿Las letras son más grandes de lo habitual o me parece a mí? No sé. Tal vez. Pedido de la justicia suiza. Investigan a Moyano por lavado de dinero. Sí. Paro camionero y acto el lunes en Plaza de Mayo. El fiscal general suizo le pidió a la Argentina todas las causas en que esté investigado el titular de la CGT y su familia. Es por un expediente abierto en ese país, por supuesto lavado, debido a una cuenta con $1,870,000 de una recolectora de residuos a la que se vincula con el jefe sindical. Amenaza a los periodistas para que no se publiquen denuncias contra Moyano. A Clarín. ¿Y Tiempo Argentino qué decía? Tras un exhorto de la justicia suiza, Hugo Moyano denunció acoso judicial y llamó a un paro de camioneros. El líder de la CGT reaccionó ante un pedido de informes enviado por la Fiscalía Helvética por supuesto lavado de dinero y enumeró una saga de operaciones mediáticas en su contra. La medida será el lunes y habrá movilización a Plaza de Mayo. Bueno, ese en Tiempo Argentino es un título secundario. No vamos a hablar ahora del principal porque también a la luz de los acontecimientos va a servirnos para explicar parte de lo que terminó siendo una gran operación mediática. Sí, sí, sí. Y cómo se van anticipando a sí mismos, ¿no? Sí. Algunas cosas. Sí, sí, sí. Se citan, son tan humildes y modestos que dicen, trascendidos periodísticos lo vinculan con el camionero que soy, y después vamos a ver que son ellos mismos. Sí, sí, por supuesto. Es la famosa Patoruzú. Tirar el centro y ir y cabecearlo. Martín Gómez es quien opera técnicamente esto y está con un revólver apuntando a nuestras cabezas. Por cómo movía las manos y la seña que hacía, yo creí que era el mismísimo Penado 14. Tal vez. No sé si nos está invitando a jugar a la baraja o que hay una tanda que se derrama sobre nosotros. Ah, esa era la seña. Bueno, vamos a la tanda y después develamos el misterio. Revista La Pulseada de Marzo.

Muy buenas tardes, los Gustavo. ¿Cómo le va Gordillo? ¿Cómo le va Bulla? ¿Cómo le va Tenaglia? ¿Cómo le va señora Lorena Calcofietro y mi amigo Javier Los Feudos en la operación? A todos saludos cordialmente. Amigo Bulla, yo le digo a usted que de dónde podemos agarrarnos cuando hay una señora media gordita ella que dice, estoy segura que le ganaré la elección a Cristina Fernández. Suena un poquito, no sé si a broma, no sé si a estrategia política, no sé. Quiero que usted, que es un conocedor de esto, más o menos me asesore. Segundo, hoy es el sábado 34 que los estoy recibiendo en casa, pero el sábado 32 no me recibieron el mensaje, entonces es como que quedó algo. Elvio, nuevamente nuestro oyente pertinaz. No, ¿cómo no te vamos a pasar el mensaje? No, estás hablando del programa que fue un desastre. Accidentado. No. Nosotros llegamos como 20 minutos tarde porque estaba toda la ruta, tuvimos que ir a La Plata. Nosotros fue el capital. Fin de semana largo de carnaval. Exactamente, fue imposible. Así que pedimos disculpas, pero llegar al excede a nuestra voluntad. Ese programa fue muy accidentado. Fue muy, muy accidentado. Respecto de lo de Carrión, no tengo precisamente la bola de cristal para adivinar las profecías de... No, yo tengo la bola de, no, digo, con respecto a no, tampoco, ¿qué decían? La tiene en una parte de, en el suelo, quiere decir. Claro, sí. Sí, por eso, como no la tenemos acá arriba de la mesa, no la podemos, no podemos analizar. No, sí, puede ser que sea estrategia, impostura, estrategia política, humor incomprendido, no sabemos. Lo que sí, la psicosis. Lo que sí podemos estar en condiciones de afirmar que tienen poca relación con la realidad. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, estamos medio apuradelis, dejamos ahí sembrada una incógnita que hace que nuestros oyentes en este momento se muerdan, se coman las uñas. Muerdan entre ellos. Entre ellos, se muerdan los codos, que es una de las formas más difíciles de la extensión del cuerpo humano. Pero para que no sigan sufriendo, me parece que deberíamos ir a los audios finales, que es lo que nos va a permitir analizar el corolario de toda esta secuela. Sí, allí vamos a escuchar la declaración de los camioneros con respecto a esta movida que venía de Suiza, supuestamente. Vamos a escuchar también al... Yo diría movida que arrancó en Argentina, pasó por Suiza y volvió a la Argentina. Exactamente, al originador de todo esto, que escribió en Clarín una nota que luego fue levantada y que originó todo esto, este chico Santoro. Daniel después... Santoro, que no es... El artista plástico no, ni que ha consagrado buena parte de su obra a recordar a Eva Perón. Exactamente. Y después vamos a escuchar al propio Hugo Moyano en el final de todo este lío. Bueno, escuchemos. Pero seguimos con los grandes ataques. Para nosotros no es casualidad, pero los trabajadores decimos basta. El lunes nos vamos a concentrar en la Plaza de Mayo, en todas las plazas del país también va a haber movilizaciones. Y si seguimos con estos agravios, también vamos a tomar otra medida. Aquellos medios que se dedican a sacar esas grandes noticias, aquellos multimedios, después cuando salga la noticia nos vamos a ir a parar en la puerta. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Los trabajadores que seamos necesarios a preguntarle y a decirle que queremos las pruebas de lo que están sacando en una página. Y si se equivocaron, queremos que al otro día, en el mismo diario, en la misma página, salgan a decir que se equivocaron. Eso vamos a empezar a hacer los trabajadores. Le recordamos al público, a propósito de lo que dice el doctor Alfonsín, que entre las cosas que promete hacer el gremio de camioneros y los gremios que lo acompañen, es ir a las redacciones periodísticas a ver de dónde salen esas informaciones contra Moyano. Después cuando salga la noticia nos vamos a ir a parar en la puerta, a preguntarle y a decirle que queremos las pruebas de lo que están sacando en una página. Es ir a las redacciones periodísticas. Nos vamos a ir a parar en la puerta. Ir a las redacciones periodísticas. Y a decirle que queremos las pruebas de lo que están sacando en una página. A ver, ¿de dónde salen esas informaciones contra Moyano? Queremos las pruebas de... A ver, ¿de dónde salen esas informaciones contra Moyano? Esto es otro gesto que habla de esta política de molestia de Moyano hacia el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué dijo hoy la oficina de prensa de la Embajada Suiza? Que oficialmente no se investiga a Moyano en Suiza. ¿Cómo? Es obviamente una precisión en los términos jurídicos. ¿Cómo? Lo que no informó, porque no lo puede hacer por la prohibición del secreto judicial. ¿Cómo? Es que el exhorto que llegó a la Argentina, lo que no informó porque no lo puede hacer. ¿Cómo? Por la prohibición del secreto judicial. ¿Cómo? Es que el exhorto que llegó a la Argentina, porque no lo puede hacer por la prohibición del secreto judicial. Es que el exhorto que llegó a la Argentina. ¿Cómo? Hace ya más de una semana y que ayer se entregó al juez federal Norberto Ollarvide, dice textualmente que se investiga la cuenta bloqueada en el banco Standard Chartered de Suiza a nombre de Ricardo de Previsteris y su esposa. Entonces, en base a notas periodísticas que vinculaban al titular de la empresa Covelia, es que el fiscal suizo pidió datos sobre Hugo y Pablo Moyano y su entorno familiar para ver si lo incorporan a la investigación periodística. Esto debe ser para hacer flancitos. Tenemos bronca con razón, no con la justicia. Estamos todos a disposición de la justicia, cosa que deberían hacer la señora de Nobli, permitirle hacer el ADN a sus hijos, porque toda la sociedad sospecha que son desaparecidos. Y para que vean que somos mucho más gente de estos que nos critican, para que vean que somos mucho más gente, quiero agradecerle a todos mis compañeros, pero vamos a dejar en suspenso la medida de fuerza que habíamos proyectado para el día lunes. En nombre de la organización gremial que represento, en nombre de los trabajadores camioneros, le agradezco a todas las organizaciones gremiales que han sido solidarios con nosotros. Y tengan en cuenta que esta lucha no termina aquí. Bueno, nos corre casi el final del programa. Algunas cositas sobre estos audios ahí escuchamos. Nos habíamos olvidado de mencionar que también estaba nuestro amigo, hermano, adorado Van der Kooi. El rosarino Van der Kooi haciendo sus evaluaciones, no ya sobre el paro, sí sobre de que vinieran a los muchachos a la puerta del diario. Sí, cuando escuchamos al vocero de camioneros que dio la conferencia de prensa el jueves, no en términos teóricos, pero no se refería ni más ni menos que del derecho a réplica, que está consagrado por muchas legislaciones, no por la Argentina y mucho menos por los muchachos de la prensa más concentrada, que verían así muy, muy complicada su tarea, dado que tendrían que duplicar la cantidad de páginas, porque todos los días deberían ceder espacio para que alguien dijera lo suyo por sentirse afectado, ¿no? Sí, les bastaría con dejar de poner cualquier cosa en los diarios y quizás reducirían a la mitad la cantidad de páginas. Bueno, no es la idea. Poco menos que la profesión es decir cualquier cosa. Hoy Clarín va por más, no dice, sí, la verdad se nos fue la mano, dijimos cosas que no correspondían, nos adelantamos, tuvimos una lectura forzada de la realidad. Entre uno de sus títulos dice, Moyano tuvo que dar marcha atrás con el paro. En otros, el amigo Van der Kooi, que recién resaltábamos, dice, algo comenzó a romperse entre el gobierno y su aliado principal. Dice Van der Kooi. En lugar de decir, pese a las contradicciones, malos entendidos y demás, triunfó la unidad entre la conducción de la CGT y el gobierno de la nación. No. Él lo ve al revés, ve la mitad del vaso vacío, ¿no? Como siempre. No, pero aparte es realmente muy poco serio, como decía Piumato hace un rato. Vos podés pensar, tal vez, que Moyano tuvo que dar marcha atrás con el paro. No se entiende bien por qué el líder de la CGT tuvo que realizar semejante cosa. Pero ponele que lo piense. Pero tenés que tener alguna prueba para enfocarlo desde ese lugar. Se supone que es periodismo. El que tenía una prueba era el periodista Daniel Santoro, que lo escuchábamos. Sí. Su propio artículo. Su propio artículo. Que como quedaba fulero que él mismo se autocitara. Cita de autoridad, dice, a través de artículos periodísticos que lo vinculaban a Moyano con la empresa Covelia. Él era el que lo vinculaba. Sí, sí, sí. Y sin ninguna clase de prueba, por otra parte. Y lo que dice el vocero de camioneros es, vamos a ir a la puerta de los diarios a que nos muestren las pruebas de lo que están diciendo, no a ver de dónde salen las informaciones, claro, como claro. Después lo traduce. Claro, y lo traduce también la redacción. Claro, y no es la redacción. Más intimidante, claro, lo planteaba, claro. ¿No? Pero bueno, este es el corolario en donde de una saga que se dio en el término de 48 horas y demás, en donde desde empezó como una bola de nieve desde medios de comunicación. Hay que decirlo, lo señala muy bien a mi juicio Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino, que el título que le dio a su nota es... Dos verdades, el hostigamiento mediático existe y el paro es un error político. Bueno, eso lo señalaba antes, a mí me parece que era un error político porque en la rabia, sin duda, que la expresó de alguna manera Hugo Moyano ayer en la conferencia, donde desembuchó varias otras cosas uh-huh. que tenía uh-huh. guardada, como cuando a su hijo Pablo, que recientemente enviudó, poco menos que le adjudicaban la culpa de la muerte de su mujer, o cuando le tiraron el cadáver de un dirigente camionero de Rosario, como que Moyano algo tenía que ver, bueno. Pero un dirigente de esa magnitud no debería basarse solamente en la bronca, ¿no? Un paro con movilización frente a la Casa de Gobierno hubiese puesto muy contento a personajes como Joaquín Morales o como la Van der Kooi, como la señora de Noble. Hablando de la señora de Noble, Moyano muy lucidamente a la pasada dice, nosotros sí nos sometemos a la justicia, ¿qué es lo que tendría que hacer la señora de Noble? El título principal de Tiempo y que quedó de alguna manera ocultado por todo este mare magnum, ¿cuál era? El viernes, ayer. Caso Noble, ordena nuevo ADN para Felipe y Marcela. La Cámara Federal de San Martín confirmó la extracción de sangre o saliva a los herederos de Clarín. El Tribunal de Alzada respaldó el fallo de primera instancia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que busca determinar si los jóvenes son hijos desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar por la dueña del mayor emporio comunicacional del país. La causa judicial ya lleva 10 años. Bueno, los abogados de la señora de Noble plantearon que era una tortura que le hagan una extracción compulsiva de sangre o de saliva, que estamos hablando de una gotita, lo cual termina con una incertidumbre, una causa que lleva más de 10 años, le restituye la identidad perdida a esos dos ya personas mayores, como son los hijos adoptivos, y pone a la sociedad argentina reconfortada respecto, sea el resultado que sea, ¿no? O sea, porque se restituye la identidad y tenía que ver con desaparecidos, o porque se desvela esa cuota de sospecha. Y deja de ser sospechable. De cualquier modo, el hecho de que la dueña, directora del periódico de mayor tirada del Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, un diario instalado en la sociedad argentina, desobedezca y escamotee las pruebas a la justicia para esclarecer una verdad. Claro, bueno, eso es para... ya nos sonó el gong, nos tenemos que ir y demás. Dejar de reconocer, acá hemos criticado mucho al diario Perfil y seguramente lo vamos a seguir criticando, pero un día dijo una verdad y es el día de hoy, así que le recomiendo fervorosamente a toda la audiencia que acudan, aunque sea la versión digital del diario Perfil, en donde terminan con una gran mentira histórica en Argentina y dice, el general Perón era hincha de Boca. Así que léanlo. Léanlo como que salen en Perfil, está claro. Documentense, hay un testimonio gráfico del general todo Perón. El mundo sabe festejando, del academicismo. No, hay una Perón. Foto de Perón gritando como el que más hincha de la 12. ¿Dónde salió? Un gol contra River. ¿Dónde salió? Salió en Perfil, por eso, cuando dice la verdad hay que destacarlo. Los esperamos a todos el sábado que viene. Alguno ya dijo de que habría que rebautizar el cilindro de Avellaneda y ponerle el nombre de un expresidente, hincha de Racing, Néstor Kirchner, por ejemplo. Por ejemplo, o de Eva Perón, quien tenía el carnet de socia de Racing. Sí, por eso hinchaba por Banfield en ese partido. Esos son mitos de la historia. Eva Perón, señoras y señores, era de Boca también. Así que nos vamos hasta... hasta el sábado que viene a la una. No hay ninguna personalidad política que haya podido ser hincha de Boca, salvo tal vez Antonio Cafiero, creo que sí. No tenemos hinchas. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más.